Ay, que me voy a morir por el corazón. Ay, ay, ay, que me voy a morir por el corazón que tiene todo o nada. Que sufre todo nada. Ay, ah, me siento morir por el corazón. Ay, ay, ay. Este corazón que sufre por la nada, que sufre por nada. Cuando brilla encandilada, prefiere ir. Cuando brilla no se calla de felicidad. Hoy sufre por la nada, sufre por nada, y me voy a morir con el corazón, y me voy a morir agarrándome el corazón.